desde lejos, baby. Yeah. Oye, me recuerdo en Sabana caminando pa' la escuela. Pantalones, cargue, camisita azul con la lonchera. Tú eras mi hembra y yo era tu varón. Mi pai era taxista, el tuyo dueño de un camión. Pelo rizo, piel morena. Todavía pienso en ti entre cucharas de cena. Que si yo no fuera para afuera, si lo que antes era todavía existiera. A veces pienso y maldigo aquel avión que le trajo destrucción a lo que era mi ilusión. Tratamos amor de lejos pero perdimos conexión. No es lo mismo hablar en el phone que tocarlos con pasión. Me haces falta, aunque ya no escribo carta. A veces llamo allá y cuelgo cuando lo levantas. Con miedo que me diga que ya me soltaste en banda y que encontraste uno que es mejor que yo te trate. Amor de lejos, mami, todavía te quiero, amor de lejos. Otra vez, cada barra tiro un beso. Cuando trato otras mujeres me devuelvo y regreso. A Dios le rezo. Oye, shorty, por tu beso. Y si no me da eso, que me quite este peso. Yo te quiero, mami, atrevida, yo te espero. Me pasaré un día entero solo tocando tu pelo. Pero ahí tú estás lejos, frío, frío como el hielo. Y aunque yo no debo, como quiera, yo te quiero. Yo te miro por la esquina de mis ojos. Ay, si tuviera mi máscara de rojo. Estás con otro cuando otro no te quiere. En lo que yo, mami, no miro otras mujeres. Oye, te busco en cada esquina de este mundo. Este amor es tan profundo, me confundo y me hundo. Sabiendo que nosotros nacimos pa' estar juntos. Yeah, yeah, nacimos pa' estar juntos. Amor de lejos, mami, todavía te quiero, amor de lejos. Ay, mami, todavía te quiero, amor de lejos. Ay, mami, todavía te quiero, amor de lejos. Ay, mami, todavía te quiero, amor de lejos. Ay, mami, todavía te quiero, amor de lejos.